La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos los sueños posibles de este 21 de mayo. Vamos a trabajar sobre dos temas donde la cultura represora pega fuerte, pega siempre y cada vez pega más. Una tiene que ver con las elecciones en Venezuela, cómo de alguna manera se ha instrumentado toda una inmensa campaña de boicot, que algunos llaman que fue poca gente a votar, y que eso, bueno, merece un análisis importante y profundo, no solamente por los hermanos de Venezuela, sino también pensando, bueno, en nuestro futuro inmediato. Ahí vamos a hablar con Modesto Guerrero. Y luego, en Trinchera Cultural, el Arte en Resistencia, este proyecto que sostenemos del año pasado en la Sala de la CLAC, estuvimos con Sonia Sánchez, estuvimos con Diana Mafía y con Daniela Ruiz, a la cual vamos a entrevistar, que dio una perspectiva muy interesante, además de su implicación psicológica, afectiva, política, libidinal, en relación al tema del travestismo, pero también abrió una apertura muy importante por los talleres que hacen dos centros culturales de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, nos parece que va a ser un programa que, como decimos y sostenemos, y al menos pretendemos, está siempre contra todas las formas de la cultura represora. Empezamos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? En Sueños posibles vamos a tener una charla profunda como siempre, intensa como siempre, con nuestro amigo y compañero Modesto Guerrero. Y obviamente el tema obligado en el sentido del deseo de abordarlo, es el tema de las elecciones en Venezuela. ¿Cómo estás, Modesto? Muy bien, Alfredo, muy bien. Más tranquilo que hace dos días. Bueno, por suerte te llamo ahora, pero... Bueno, te voy a disparar una serie de preguntas porque necesito tus reflexiones, porque ahora bueno. al que está intranquilo soy yo. La abstención... en las elecciones, ¿se puede interpretar como un boicot a las elecciones? Parcialmente, porque solo lograron boicotear como efecto de boicot 26% del total. O sea, no es que les haya ido muy bien en el boicot. Boicot es cuando se logra suspender por abstención, por ausencia, por vacío, vaciar el proceso, o tener un resultado muy malo donde la diferencia entre uno y otro es muy pírrica. Y no le salió bien por ningún lado. La diferencia son 47 puntos, Alfredo. Es mucho, demasiado. Ni Chávez logró esa diferencia con nadie, con Capriles Radonski. Y por otro lado, la gente no chavista fue a votar. ¿Cuánta? No sabemos. Hay 5 millones y piquito de votantes chavistas puros. Puros digo no porque sean puros, no hay chavista puro, pero chavista completo, o sea, definido con su carnet. Y los otros 680 mil, no hay forma de saber qué son, porque no son de otro país, no son extraterrestres. Entonces concluimos que son no chavistas o antichavistas que fueron a votar y votaron por Maduro. No hay explicación racional para eso. Bueno, pero yo te lo decía no tanto por los efectos logrados, sino que me pareció una abstención tan alta que Ah, claro. se me ocurrió que era una decisión, como una estrategia política de la derecha Sí, para sí. vaciar de contenido. Eso sí, eso sí. Lograron, claro, para darle materia prima a los titulares Claro, de los diarios. a eso voy, digamos, ¿no? O sea, Claro. hoy escuchaba que decía, bueno, no obtuvo más del 30% de los votos posibles, por así decirlo, ¿no? De los votos posibles sobre 18 millones de votos. Bueno, sí, tampoco. ¿Y por qué no se lo dijeron a Piñera, que tampoco obtuvo? ¿Por qué no se lo dijeron a Bachelet, que tampoco lo obtuvo? ¿Por qué no se lo dijeron a Santos? ¿Por qué no se lo dijeron a Donald Trump? Hay siete candidatos que no pasaron de eso. ¿Por qué? Bueno, porque ninguno es el objeto de deseo que significa hoy Venezuela. Venezuela es el objeto de deseo oscuro, o como lo quieran ver, del imperialismo, de los países neoliberales, y tienen una obsesión casi erótica con ese país. Todo, una cosa menor, como una elección municipal, que solo le interesa al municipio, ellos la convierten en un hecho internacional, fastidiándole la vida a la gente, metiendo noticias sobre un hecho municipal de un país de segunda en América, en el mundo. Bueno, pero son así, tienen una obsesión. Pero, Tú eres psicoanalista, tengo una obsesión freudiana con ese país y no lo bueno, dejo calma, tranquilo. calma, calma, calma que me siento convocado. Okay. Escúchame, pero parte de esa obsesión freudiana, ¿no tiene que ver con el petróleo? El secreto es ese. Hay dos secretos ahí. Uno es negro, el petróleo, y el otro es rojo, el carácter de izquierda del gobierno. Porque el petróleo sin carácter de izquierda no tiene importancia. Y el carácter de izquierda del gobierno sin petróleo tampoco la tendría. Es esa relación entre dos que hace que, por ejemplo, mira, en México dentro de 8 días votan. Se han retirado 123 candidatos porque han asesinado 80. Y ahí no pasa nada. Claro, Ahí no claro. hay deslegitimación. ¿Me entiendes? Que es un acto casi psiquiátrico lo que están haciendo, la conducta. El candidato opositor, Henry Falcón, ex chavista, vituperió a los dirigentes de la oposición, de la MUT, sus ex amigos de la derecha, por hacer campaña por la abstención. Criticó y cuestionó a la OEA y otros organismos, el Grupo de Lima, por haber amenazado a Venezuela y pidió que se vaya a votar. 8 horas antes del resultado, dijo que desconocía la votación. ¿Cómo, hermano? Solo usted o los psiquiatras pueden definir esa conducta. En Bueno, política no hay categoría para eso. yo hace muchos años en un aforismo dije que la derecha es un delirio eterno, ¿no? Y la caracterización de delirio para mí es importante porque el delirio es un pensamiento que no tiene crítica, o sea, es una certeza, pero que condiciona la conducta del sujeto. O sea, como bien decís, si vos te plantás en una idea delirante, después tenés que hacer cosas, muchas cosas, algunas horrorosas, para que esa idea delirante se verifique en la realidad. Bueno, Entonces creo que, interesante, sí, bueno. interesante. Cuando yo era joven leí un libro de León Trotsky en una polémica con otro intelectual de su época, de sus compañeros, donde le decía que era muy, muy necesario incorporar los estudios de psicoanálisis a la política como pensamiento, como disciplina. Bueno. ¿Y por qué? Porque la política no tiene todas las categorías para interpretar la realidad. Algunas solo las aporta el psicoanálisis, otras las aporta, no sé, la antropología. Hay disciplinas que aportan, bueno, en este caso tiene que haber un aporte del psicoanálisis o de la psicología para interpretar la conducta esquizofrénica, dislocada, dual, loca, de gente que llama a votar y luego desconoce el resultado de la votación. Es un poco raro. Exactamente, bueno, yo lo he intentado hace más de 20 años, pero evidentemente fracasé, porque, no, es que todos mis libros publicados sobre todo en la agencia Pelota de Trapo tratan sobre esto. Ahora está por salir el cuarto, así que serás especialmente invitado. Pero uno de mis otros aforismos, que por ahí te gusta, es la derecha conoce al sujeto para someterlo y la izquierda no lo conoce para liberarlo, ¿no? Es decir, Está bien, eso me gusta. hay conocimientos de la subjetividad que la izquierda realmente no le da bola, ¿no? O sea, Los olvidó, los dejó a un lado y luego fue víctima de eso, así es. exacto, como si cada persona fuera un reflejo objetivo de la realidad, ¿viste? Y Claro, realmente no. claro. Bueno, ahora, otra preguntita. ¿Qué ha pasado, a tu criterio, en el mundo para que el eje del mal, para el imperialismo, pasara de Cuba a Venezuela? Que Cuba ya no es el eje del mal, porque no puede serlo, no porque no los haya sido, o no quiera, o no tengan propósito de serlo, no puede serlo. Dejó de ser un peligro para Estados Unidos y dejó de ser un problema. La gente hoy, después del castrismo, que fue un movimiento internacional de importancia enorme, como solo lo fue el bolchevismo en los años 20-30, el castrismo dejó el lugar al chavismo. Por eso en Colombia Uribe acotó la frase Castro, chavismo, comunismo, que es como tres demonios en uno. Bueno, esa es la realidad de hoy. El sandinismo solo ocupó ese lugar a nivel regional, o sea, en el pequeño istmo de Centroamérica por un corto tiempo, porque se agotó muy rápido y el espacio se lo dejó al chavismo. Pudo ser también el zapatismo, pudo ser. Lo fue en términos de propaganda, publicidad y sentimiento. Hubo un sentimiento cariñoso, o sea, a favor de ellos, pero tampoco fue más allá. El chavismo tiene dos cognomentos que lo convierten en el demonio o el eje del mal necesario a toda guerra. Y que es, uno, es de izquierda. Dos, se atrevió a desafiar órdenes imperiales para el mundo, como la guerra de Afganistán, Irak, Libia y otras. Tres, usó el Estado, los recursos del Estado y los dólares del petróleo para promover en América Latina una cosa de la que yo no tengo memoria libresca o personal que se haya hecho de la manera y con la amplitud que lo intentó Chávez y fracasó. Y cuarto, tiene un movimiento social detrás, tercero, tiene un movimiento social detrás que por muy desgastado y desencantado que esté desde hace 2 o 3 años aproximadamente, mantiene todavía una ética, una actitud, una comprensión de que el peligro es el peligro es peor que la enfermedad interior. Adentro hay una enfermedad llamada burocratismo, corrupción y apartamiento del programa original de convertir el Estado capitalista en Estado comunal. Pero afuera, lo que hay es el infierno. O sea, Estados Unidos y el Grupo de Lima es el infierno respecto a eso. La gente no puede no hacer este análisis, puede no poner en la mesa todas las partes de la cosa, pero tiene sensaciones, tiene apreciaciones sensitivas que le permiten comprender en forma primaria, y eso es un estado de conciencia, comprender el peligro y saber que tiene que ir por otra calle. Es lo mismo que hace uno con cuando siente que por una calle oscura puede haber malandros y por una calle clara puede no haberlo. Entonces uno agarra la calle clara. Bueno, eso es lo que la gente hizo. 5 millones de chavistas, que muchos de ellos seguramente calientes con Maduro o no totalmente de acuerdo con lo que hace o lo que deja de hacer, dijeron, defendemos lo que hay ante el infierno que nos llegaría. Bueno, ese es y la última cosa es el petróleo, no por eso la menos importante, al revés, es que es una, pero no solo petróleo, Alfredo, es petróleo, que ya sabemos lo que significa. Toda la civilización occidental del siglo XX fue sobre la base del petróleo. No hay una sola cosa física del siglo XX que use el visto humano que no esté movido por energía devenida en forma directa o indirecta del petróleo. Entonces, eso está en Venezuela a mares, a océanos, hasta el año 2054. Ni Arabia Saudita, que es la que tiene la mayor reserva, está tan cerca de esa cantidad de reserva aprobada. Y luego han descubierto en el sur oeste del país, en el llamado arco minero, una galaxia de, imagínate los cerros, las montañas de litio de Jujuy, multiplícalas por 10. Eso han descubierto ahí. Entonces hay todos los minerales tradicionales y todos los minerales y la mayoría de los minerales nuevos para la industria informática, telemática y de satélite. Eso está ahí. Entonces se ha armado una competencia, una búsqueda frenética de los capitales internacionales por esos minerales. Allí el gobierno de Maduro ha cometido un error muy importante, que Chávez lo tenía prohibido desde que lo comprendió, porque tampoco es que lo comprendió desde el inicio, desde que lo comprendió en el año 2002, aprendió que eso no se hace y que no se negocia con multinacionales y no se les entrega concesiones de ese tipo. Bien, Maduro ha firmado un acuerdo, su gobierno, digo, un acuerdo con 17 multinacionales a las que les concede sin derechos sindicales la explotación, la exploración y explotación del arco minero. Bueno, esa es una contradicción con el discurso de anoche. Pero este tipo de gobiernos, que es un fenómeno político institucional del siglo XX, este tipo de gobiernos duales, viven de la contradicción. No es lo mismo que Macri. Acá hay un empeño en un sector del periodismo pelotudo en creer que Macri es un tipo contradictorio, que se contradice, que no se entiende por qué hace otra cosa, que está traicionando su propósito inicial. No, Macri no se contradice. Ellos no son contradictorios, pero gobiernos como el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bolivia y muchos otros surgidos bajo la pata imperialista hace 50, 70 años, 80 años, todos nacieron con las instituciones deformadas, con la democracia deformada, nacieron duales y mueren duales o triunfan o se mantienen duales. El de Cuba es un gobierno dual también, un sistema político dual. Entonces eso hace que tengan contradicciones y que a veces haya garrafales contradicciones entre lo que dicen y proclaman y lo que hacen, o entre lo que hacen un día y lo que hacen el otro día. Eso es normal, yo de eso no me asusto, porque es parte de la norma de ese tipo de sistemas políticos surgidos en el siglo XX. Lo que no puede ser es que no comprendamos que ahí se está, como dice García Linera, y tiene razón, y no es un personaje que yo respete mucho intelectualmente, que en Venezuela se disputa la última frontera del neoliberalismo, de la defensa contra el neoliberalismo. En eso es correcto. Ahora, bueno, vos sabés que a mí la palabra neoliberalismo me parece muy encubridor, ¿no? Nada, bueno, la que quiera. Estamos de acuerdo. No sé, viste que yo estoy por cumplir 70 años, te mandé la invitación. Como que las palabras, viste, realmente, mientras el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe, ¿no? Porque realmente, si el capitalismo inventa otra forma de perpetuarse, la va a llamar poscapitalismo, la va a llamar capitalismo. Ah, seguro, sí. Capitalismo de recreación. La recreación de palabras no. Yo aprendí alguna vez cuando hacía literatura que el nombre de la cosa debe parecerse a la cosa. Bueno, si no, no tiene sentido. Eso es freudiano, totalmente freudiano. Sos freudiano, bueno, Modesto. Claro. Bueno, ocurre, por eso, ok. La diferencia, Alfredo, es que en Venezuela no es la última frontera del socialismo o del anticapitalismo, es solo del antineoliberalismo, porque eso es lo que se combatió sobre todo en ese país y es lo que menos se comprende ni dentro ni fuera, ni los enemigos ni los amigos. La mayoría, digo, comprenden que ahí solo se combatió y se reventó al neoliberalismo, pero eso, el neoliberalismo no es un sistema, no es una institución, es una política económica. Bueno, eso es lo que se reventó ahí, desde el año 89 a las patadas, del año 2002 en forma consciente y sistemática. Eso es muy importante porque si no, no le causaría tanto rechazo y odio y escozor a los capitalistas. Los capitalistas ven en Venezuela al demonio. ¿Por qué? No porque hizo el socialismo como en Cuba o el anticapitalismo como en Cuba, no, porque les atacó la política, les demolió la política neoliberal. En Venezuela no se practica neoliberalismo. Te pongo un ejemplo. En Argentina, neoliberal desde 1990, tener 40 años significa para el mercado laboral ser un desecho humano, ¿sí o no? Bien, en Venezuela yo llegué a los 57 años, en el año 2012, pasé un año ya volviendo a vivir porque sabía que Chávez se moría y quería escribir el último capítulo de la biografía, que era el de la muerte, y llegué a los 57 años y a los 12 días tenía trabajo como jefe de redacción de un diario, ¿se entiende? Escuchame, no hay problema. Escúchame, Modesto, si yo voy a Venezuela con 70, ¿tendría alguna oportunidad? Sí, porque se valora el conocimiento, se valora la experiencia, no se valora la edad cronológica. Bueno, listo, ya me resolviste la vida, Modesto, ya está. Escuchame otra cosa, otra pregunta, porque realmente ¿hay alguna hipótesis concreta de que Trump y sus cómplices planeen alguna forma de transformar a Venezuela en Siria, una cosa así? Sí. No solo hay un plan que ese ya, de eso se viene hablando hace rato, y eso es inferible de la relación mundial de poder y la relación regional de poder. El odio clavado sobre Venezuela desde el año 2002, podemos alargarlo al 1999, pero sobre todo el año 2002, en que Chávez se atreve a desafiar toda la política imperial sobre el mundo. Bueno, desde ese año Venezuela es objetivo de guerra. Por eso le han dedicado varias tácticas y técnicas de guerra, todas las posibles, menos una. Es la única que no han aplicado todavía en forma sistémica, que es el atentado. No hay todavía atentados. Eso que aplicaron bastante en Cuba. Y en Cuba no pudieron aplicar desabastecimiento, si en Chile lo están aplicando en Venezuela. Todavía no hay atentado. Bueno, se esperaba que en el 2017 en adelante, cuando fue la última guarimba, hubiera atentado. Se habló de eso, pero bueno, se ve que no tienen o estructuras o no tienen bolas para atreverse. No sé, eso no sé. Lo que sí sé es que es la única táctica que le falta, empezar a matar ministros con francotiradores y meterle bombas al palacio, yo qué sé. Bueno, todo. Y no han podido derrocar a ese régimen. Entonces, han aplicado una guerra, lo único que han sostenido en casi 20 años es una guerra permanente, es un país bajo guerra permanente. Mira, el gobierno de Maduro, el ministerio, le ordenó al Ministerio de Salud en una partida de 5.700.000 dólares hace 9 días. ¿Para qué? Para comprar medicamentos. Bueno, envían la orden al laboratorio, a 2 laboratorios muy grandes que se fueron de Venezuela y están en Colombia, mercado exterior cercano, muy bien, para que salga más barato y rápido. ¿Qué ocurrió? La banca, los laboratorios habrán recibido por fax o por correo, eso, electrónico. La banca internacional, que es la que recibe la carta de crédito o la orden para ello, negó el trámite, impidió que el trámite llegue a la fábrica, para que la fábrica no se haga una vivada y la mande por tierra. ¿Se entiende? Eso se llama saboteo, eso se llama cerco. O lo que le hicieron a Cuba por medio siglo, ¿cómo se llama esa cosa que le hicieron a Cuba? Bueno, eso es lo que Bloqueo, están bloqueo. bloqueo, eso se llama bloqueo, hecho con las técnicas contemporáneas. En Cuba era que el tipo que iba, el tipo físico que iba de La Habana a México a comprar, hablaba con el jefe de venta y le decía, no, tenemos orden de no venderles a ustedes. Listo, se devolvía a La Habana. Ahora no hace falta mandar a nadie, tú lo mandas por correo electrónico y la banca recibe la orden, la banca te bloquea. Y hay bloqueo. En Argentina, los que están vendiendo todavía algo y los que quieren vender, ¿sabe cómo hacen para cobrar? En el mercado franco libre de Uruguay. Solo ahí pueden cobrar. Solo ahí. No pueden cobrar por el sistema bancario argentino. No pueden cobrar por el sistema bancario de Nueva York, que es el que se usa regularmente, o por cualquier otro de Europa. Solo ahí en Uruguay. Y Uruguay lo permite porque deja ganancias muy importantes para el fisco uruguayo. Si no, no podrían seguirle vendiendo las pocas cosas que el Estado argentino o la economía argentina le sigue vendiendo. Porque también el gobierno argentino decretó un bloqueo que no llama bloqueo, es una prohibición de venta a Venezuela de una cantidad de productos que no recuerdo ahora, está la lista, que antes se vendían tranquilamente y los capitalistas de acá ganaban mucha plata, ganaron mucha plata con eso, los kirchneristas y los no kirchneristas. La Cámara de Comercio de Rafaela, que es toda agroindustrial, vendió, escucha bien, en el año 2008, vendió en un solo día, en menos de 24 horas, en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Barinas, 1.000 millones de dólares, de los cuales se pagaron sucesivamente 680. El resto está en deuda. Esa deuda, ¿tú sabes de quién es? O sea, ¿quiénes son los acreedores? 2 ministros del gobierno del gabinete de Mauricio Macri y un empresario de Rafaela. Por eso Macri es cuidadoso, se ha vuelto más o menos cuidadoso con Venezuela porque debe tener la voz de los socios en el gabinete que le dicen yo quiero cobrar. si te pones muy duro con Venezuela, ahora no sé qué van a hacer, porque acaban de declarar en la OEA, el Grupo de Lima acaba de sacar una declaración hace 4 horas, donde dice que van a restringir toda vida diplomática con Venezuela, un vaciamiento diplomático. ¿Me entiendes? Bueno, eso lo van a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Venezuela va a responder, ajá, no te doy petróleo, ajá, te subo el precio del petróleo a los que le vende. Y si no, ajá, no te pago la deuda, porque es el derecho a la defensa. Bueno, ahí va a venir van a venir varios problemas de geopolíticos y económicos entre país y país. Pero ese es el secreto. El secreto está en que es un país petrolero, potencia internacional en recursos minerales y petróleo, que además tiene un gobierno de izquierda arriba. Bueno, eso es un problema negro por abajo, rojo por arriba. Bueno, realmente sí, es preocupante, porque yo creo que en definitiva los intereses económicos tienen la fachada de los relatos políticos, ¿no? Uh-huh. Yo no sé en el mercado de Estados Unidos, Venezuela, que es un país tan cercano, debe ser muchísimo más accesible a negociaciones con países asiáticos, con China y demás, ¿no? Pero yo no sé, la verdad no lo sé, si todo esto no está preparando realmente una crisis global del capitalismo, ¿no? En el sentido de lo que podría llegar a ser un colapso del sistema financiero, dado la demencial deuda externa que tiene Estados Unidos, que jamás va a pagar, ¿no? Va a ser un pagadios, claro, absoluto, ¿no? No, ahí usan la técnica de Cavallo. La verdad, no sé qué puede ocurrir. He leído varios informes, varios estudios de sesudos analistas y economistas, y todavía no hay acuerdo sobre la prospección de esa tendencia que tú anuncias o señalas. Lo que sí sé es que están atrapados en una situación internacional de la que no pueden escapar, creada por ellos, porque han dejado y no han podido impedir la creación o el surgimiento de un imperio global que tiene más fuerza tendencial, dinámica, que Estados Unidos, que es China. China más Rusia están negociando, comerciando sin dólar. Irán más China están comerciando sin dólar. Irán y Rusia están comerciando sin dólar. 27 países del planeta se han separado del dólar para negociar. Venezuela acaba de decretar, ahora el 15 de junio, el 4 de junio comienza el petro a figurar como moneda de curso legal. Y el 15 de junio se pone en práctica. Bueno, del 15 de junio en adelante... Discúlpame, cuando hablas del petro, ¿hablas de la criptomoneda? De la criptomoneda, no del candidato colombiano. No, ya sé. La criptomoneda llamada Petro, que en realidad se va a llamar Petrogol, porque va a tener como base económica de sustentación el petróleo y el oro gigantesco que encontraron en el sur de Venezuela. Bueno, eso va a eliminar la necesidad de transar en dólares de Venezuela con Venezuela o desde Venezuela. No necesitas dólares, no vas a necesitar dólares. Yo no sé si va a funcionar, yo no sé si va a terminar mal. Yo lo que sé es que si eso se estabiliza en Venezuela, a Venezuela podrás viajar sin usar dólares. O allá puedes usar petro sin necesidad de acudir al dólar. Ese es un problema, porque cuando eso ocurre, 27 países ya lo aplican, el dólar deja de ser el mecanismo de extorsión y el mecanismo de succión de capitales mediante la banca, que es el mecanismo que han usado desde 1973. Bueno, claro, por eso. Creo que Venezuela, es muy interesante lo que señalabas de Cuba, ¿no? Evidentemente los espacios de resistencia, libertarios, han mutado muchísimo, ¿no? Y es bueno estar atento a eso. Yo, escuchando algunas estupideces que se dicen, mencionaban que había 14 gobiernos que desconocen las elecciones. ¿De Venezuela? Claro, 14 gobiernos de Latinoamérica. Son los 14 de la OEA que contienen 9 del Grupo de Lima más 5 que lo siguieron, 5 países chiquititos. Es verdad. Y eso yo creo que podría llevar a, casi te diría, como a una legitimación y legalización de cualquier golpe de Estado. Va a llegar, no sé, digo que va a llegar un momento en que vamos a saber qué es un golpe de Estado. Antes se sabía, ¿viste? Un golpe de Estado. Pero, ahora, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, no sé qué es un golpe de Estado. No hace falta adivinarlo. Ellos lo cuentan. Juan Manuel Santo acaba de llamar a un golpe de Estado. ¿Cómo se llama? El legislador por toda la Florida, se me escapa el nombre. Bueno, este hombre, legislador por toda la Florida, el estado más potente del mundo a nivel de estado local. Bueno, llamó igual, antes de Juan Manuel Santo, a un golpe militar en Venezuela. Ya lo dicen clarito, tienen un problema. Bueno, esta mañana todos los 9 gobiernos del Grupo de Lima acaban de llamar a sus embajadores a sus respectivos países. A los 9 embajadores de esos países los acaban de llamar. El problema, Alfredo, es que la contradicción los mata, son víctimas de la contradicción, porque ellos tienen un lío ahora, desconocen el resultado electoral y las elecciones en su totalidad. ¿Por qué orificio del cuerpo se van a meter ese desconocimiento? Porque no tiene, como diría un abogado, efecto conducente. ¿Cuál es el efecto conducente de esa declaración de ilegalidad o desconocimiento de un proceso electoral? Segundo, tienen que demostrar 2 cosas. Uno, ¿dónde hubo trampa? Porque puede haber fraude, sí, hay tramposos en el chavismo, puede haberla, muy bien. ¿Dónde la hubo? ¿Cuál fue la trampa? Votar en Venezuela, tú estuviste allá, es votar en un cajero electrónico. Sí. Chiquitito, nada más. No hay forma de trampa, y si hubiera forma de trampa, que la puede haber, porque hay genios que pueden hacerla, no hay tanto genio en Venezuela que pueda hacerla. En segundo, si la hacen, como en cualquier cajero electrónico, queda registrado. Y Venezuela es el único país, ni Finlandia tiene este tipo de cosas, el único país del planeta que tiene 3, ¿cómo se llama eso? Revisiones. Caramba, hay un nombre, una palabra técnica que se usa para esto. Revisiones, pues, supervisaciones, auscultaciones, no me acuerdo la palabra. Una se hace antes a las máquinas y al sistema y las mesas. La segunda se hace durante las 12 horas de votación y luego se hace una tercera, que es la después de la votación. Bueno, eso no lo hace ningún país. Venezuela lo hace, ¿sabe? Se hace sobre el 52% de los votos emitidos. Bueno, Maduro pidió anoche que se haga sobre el 100% de los votos emitidos, ¿me entiendes? Para que no quede ninguna duda, si no hay ninguna nada que ocultar. Bueno, entonces, ahora no sé qué van a hacer, porque ni el desconocimiento lo pueden aplicar, ni pueden demostrar que hubo fraude, porque no hubo fraude. No es posible cometer 22 veces 22 fraudes en un solo país. No, eso no es posible técnicamente, ni políticamente, porque hay gente vigilando, hay gente que mira. Venezuela recibió 402 llamados observadores, allá esa palabra está prohibida, son acompañantes, bueno, no, 402, y no hubo un solo rasguño, una jubilada, o sea, no hubo nada, ni un muerto, nada. En México hay 82 asesinados, candidatos, todos, y es todo legal, todo bien. Entonces, lo que tú aprecias es correcto. Lo que viene, lo que puede venir, es una brutal arremetida como respuesta de rabia por no haber, porque no les haya ido bien en lo que querían que fuera mal. Ellos querían que todo fuera un desastre, que el proceso, la votación, que hubiera mucha violencia y que al final además perdiera Maduro. Todo le salió mal. Como todo le salió mal, reacción humana comprensiva o comprensible, es brutal. Entonces lo que van a conformar como arremetida, bueno, esta mañana llamaron a todos los embajadores. Y ya amenazaron en la declaración del Grupo de Lima, no hablan de golpe de Estado, pero es como que uno diga, quiero viajar, entonces preparemos la maleta, y están diciendo que están preparando todo. ¿Para qué? Para un golpe de Estado. ¿Ahora con quién van a dar un golpe de Estado? ¿Con las Fuerzas Armadas? Sí, si agarran, si capturan, cooptan algún generalito o algún coronel que quiera ser privilegiado en Miami. Pero, escuchame una cosa, se me ocurre algo, pero simplemente... ¿Y fuerzas mercenarias? Sí, pero tienen que meterlas al país, ¿sí? Tienen que instalarlas en el país y tienen que ser más fuertes que las fuerzas bolivarianas, con mayor inteligencia para no ser vistas. Y eso en Venezuela es muy difícil, porque hay un sistema social de percepción o de investigación, que no es solo policial, están las policiales, pero hay un sistema social de vigilancia para estas cosas, que es por barrio. Los barrios se ubican en cuadrantes de seguridad. Entonces, en tu barrio, tú tienes mecanismos. ¿Cómo hacen en Cuba? Hacían con los, ¿cómo se llamaban los grupos de barrio? Que primero sirvieron para una cosa económica y después los transformaron en grupos de vigilancia. No me acuerdo, famoso, no me acuerdo los nombres. Bueno, en Venezuela se aplica algo parecido. En tu barrio tú puedes detectar, y han detectado, por ejemplo, depósitos de armas. Lo han detectado por los movimientos, porque la gente conoce su calle, su barrio y su gente, y si ve que un camión raro entra y sale, o que alguien poco conocido entra y sale, el modo ya lo indica, y eso se informa, y ahí se hace la investigación y se descubre mucho más rápido. Entonces tienen poca posibilidad, la única posibilidad que les queda, no sé si es la única, eso no se puede saber, la mejor, la más optativa que tienen, es lo que intentaron hacer hace 2 semanas, desde Colombia. Colombia es el gran peligro, que es hacer provocaciones en la frontera, ¿cómo se llama la provocación de los yanquis con Tonkín? Era el Golfo de Tonkín. Hacer una Golfo de Tonkín en Venezuela, que es provocar de alguna manera, por alguna vía, en algún lugar, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas a que respondan a tiros. Y si responden a tiros con fuego al ejército colombiano, el ejército colombiano, que es 4 veces más grande que el venezolano y entrenado hace 21 años en asesinar como ningún ejército latinoamericano de hoy, bueno, ese ejército va a entrar al territorio. Y si entra al territorio, nos caemos a tiros 2 países, ¿eh?, donde ellos tienen ventaja. Sí, una especie de remake de la Triple Alianza, ¿no? Más o menos, pero la diferencia ¿cuál es? Que al ocurrir eso se crea un caos internacional. Por supuesto. Un gran lío, y ese lío... Pero a lo mejor lo están buscando también, ¿no? Claro, tiene protocolo, respuesta de protocolo, que es urgente reunión de la OEA, urgente reunión de la Comisión de no sé qué, y urgente reunión de la Comisión Interamericana del DIAR. ¿Y ahí qué significa? Grupo de auxilio, grupo de salvataje. Y ahí entran los mercenarios, y ahí entran los ejércitos. Ahí voy, sí, con el casco blanco y la metralleta preparada. Esa es la única opción adecuada que tienen, porque las otras son lo menos probable. Golpe de Estado es lo menos probable con un ejército que es bolivariano. Mercenarios sueltos. Los metieron en el año 2005 para bombardear el Palacio Miraflores, y le fue muy mal en la famosa finca Dactari, a unos 4 o 5 kilómetros del Palacio Miraflores, y fue muy mal, fueron descubiertos, y eran colombianos casi todos, delataron porque les pagaron, los chantajearon, en vez de convertirlos en delatores, le dijeron, tú quieres salvarte de la cárcel en Venezuela, bueno, te ofrecemos tu libertad, y una plata para que te vayas, pero tienes que declarar exactamente nombre, lugar, todo, y lo declararon todo. Sí, obviamente, no, el que a dinero mata, a dinero muere, ¿no? Bueno, Modesto Guerrero, ha sido muy importante para los oyentes de Sueños Posibles, para mí mismo también desde ya, esta charla contigo. Lamento informarte que seguiremos molestándote periódicamente. Y desde ya, bueno, te reitero la invitación para el 9 de junio, que ya te mandé por WhatsApp. Sería muy lindo contar con tu presencia. ¿Dónde va a ser? Ahí en la Avenida de Mayo 1158, se llama La CLAC, es una sala teatral. Y hacemos, la conozco. Y hacemos lo que llamamos el cuarto encuentro de la gratitud militante, en función de mis 70 años. Así que bueno, ojalá puedas acompañarnos. Un abrazo, hermano. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ahora con Daniela Ruiz vamos a charlar en nuestros Sueños Posibles, porque el sábado pasado, en el marco de Trinchera Cultural, Arte en Resistencia, una mesa donde participó junto a Sonia Sánchez, Diana Mafía, convocados también por el profesor Oscar Ciancio, y Daniela Ruiz dio un testimonio que yo definiría como de una profunda implicación en lo personal, en lo vivencial, en lo político, en lo histórico, en lo libidinal. Pero además mencionó algo con lo que yo quería hablar especialmente con ella, que es su trabajo en los talleres que está haciendo en dos sitios diferentes. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo estás, querido? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por atendernos. Quisiera realmente, para que los oyentes de este programa de radio estuvieran informados, esta tarea que vos reseñaste, que haces tan importante, no la quiero llamar concientización, pero ya la llamé, bueno, habría que ver qué nombre ponerle, y cómo organizar los talleres en los cuales estás coordinando. Bien, los talleres que realizo, trabajo para la ciudad de Buenos Aires, son talleres intensivos en el Centro Cultural Alfonsín Storni, como también en el Tallo Bores, en general por el Ministerio de Cultura, y son talleres para la diversidad y para la disidencia, o para las personas que no se sienten convocados cuando solamente la heteronormatividad son subjetivas según a la perspectiva del profesor mismo, y que cada uno puede sentirse libre con distintos tipos de amplitud, ya sea en el género, o sea la orientación sexual o el deseo que uno tenga. ¿Y quiénes son los que están asistiendo en este momento? ¿En los talleres? Claro. O sea, en los talleres van todas las personas que quieran sentirse tranquilas, libres, personas, más allá de quiénes son. En general van muchas personas del colectivo LGBT, también van personas que en el teatro se han sentido, en los ensayos o en las clases de algunos lugares, se han sentido incómodos y a la vez también se han sentido libres de tener su perspectiva y su mirada, ¿no? Teniendo una travesti como profesora, docente, con una perspectiva muy amplia en la diversidad y sobre todo también en la identidad y en la orientación sexual, esto revoluciona un poco y a la vez también nos pone en situación, en sintonía, para que mucha gente pueda acceder a otra perspectiva de mirada. Y creo que la verdad que en estos últimos tiempos no solamente hemos trabajado muchísimo por distintos tipos de miradas subjetivas muchas veces, sino también para entender el concepto de igualdad y a la igualdad también la equidad. Creo que es parte fundamental que los docentes o docentes también, las docentes, nosotras también empecemos a tener una mirada crítica hacia la educación y hacia la cultura, y en ese lugar también poner nuestra manera de ver, nuestra perspectiva en la identidad de género, y sobre todo fundamentalmente marcando que también hay familias constructivas que nosotros hacemos, que hay familias que también desarrollamos, que hay una vida que desarrollamos como docentes, por lo menos en el caso particular mío, como una travesti, que siempre son heteronormativas que nos pone la sociedad y que realmente va mucho más allá de eso, ¿no? Hay una pregunta, Daniela Ruiz, que te quiero hacer, porque desde algunas cosas que yo he pensado algunas veces y he escrito, sí, no demasiado, yo creo que el tema del binarismo de género, de la heterosexualidad, de todos los mandatos sacramentales, son un obstáculo, por supuesto, para pensar la disidencia sexual, pero me parece que también es un obstáculo muy profundo para la heterosexualidad, digamos. O sea que la heterosexualidad no es un amplio terreno libre donde uno transita felizmente, sino que está realmente también rigurosamente vigilado. No sé si más o menos que la disidencia, pero... creo que justamente esta unión entre lo sacramental y lo sexual ha hecho un daño importante, ¿no? Yo creo que está fundamentado por varias cosas. Una de las cosas es la cultura heteronormativa, la religión, ¿no? A muchos compañeros, alumnos míos, dicen, bueno, pero la costumbre y lo normal es que diga todos los días Dios te bendiga. Realmente nunca tenemos una mirada mucho más amplia para decir, bueno, hay personas que creen en un Dios o hay personas que no creen en un Dios, o en los textos, los autores siempre ponen que Dios y la ley, o sea, no estoy avalando si existe o no existe un Dios, sino de lo que tenemos que hablar es de lo laico, del respeto hacia el otro también. Me parece como que ese lugar marca y determina a futuro muchas miradas que se limitan por la moral, por las costumbres, porque se puede decir que la heterosexualidad está amplia, pero la heterosexualidad ¿para quiénes? Porque realmente hay personas intersexuales, hay personas que son heterosexuales, y en la intersexualidad pueden haber cambios de distintas maneras y vamos cambiando a medida que vamos creciendo, como también las travestis podemos ser heterosexuales, pero también pansexuales, como también los hombres pueden ser heterosexuales, pero el deseo puede seguir siendo por una persona de su mismo sexo. Hay muchas construcciones que fueron, que venimos arraigando por este flagelo, por mi culpa y por mi gran culpa. Lo mejor que podemos empezar a armar es visibilizarlo. ¿Y de qué manera? Postrarlo, decirle, bueno, pero ¿cuál es? ¿Cuál es tu lugar? A ver, vos, Emma amasa la casa. Emma no amasa en la casa, ya acabó eso, ese versito de Emma amasa la casa en primer grado. Ahora, las mujeres salen a trabajar, buscan el laburo igual que los padres, como los papás, y realmente la equidad tiene que estar para todas las personas. Y creo que en ese punto miramos nosotros, y sobre todo en el teatro, una mirada de distintos tipos de horizontes, ¿no? Y eso ahí es a donde tenemos que empezar a hablar, a donde tiene que estar la educación integral sexual, donde tiene que haber una amplia cobertura de los géneros, y creo que es el lugar que tenemos que construir para que mañana, como esas nuevas generaciones de chicos, que hay chicos ahora de los 8, 9 años, 10, 12, 15 años, que ya no miran como que diciendo, no, mi mamá me dice no, ¿por qué? Si yo lo veo por internet y en internet no dicen lo mismo, ya no se habla de esa manera, el lenguaje es totalmente diferente, los lenguajes van cambiando constantemente, los baños van cambiando constantemente porque el baño es para orinar, para hacer pis, pero ¿por qué tiene que existir varón y mujer en los baños? O sea, muchas cosas que los chicos también se están cuestionando y que a medida que vamos pasando, hay generaciones que son docentes algunas veces, en algunos casos, quedan como pendientes, que dicen, no, lo moral y la costumbre tienen que ser esto. Y quizás una travestita chiquitita, capaz que está aprendiendo en el colegio, va a querer orinar en un baño y le dicen no. Y esa travestita se va al aula y queda con toda la orina guardada en la vejiga y después lo que le provoca es que se vaya a su casa a poder orinar porque la maestra le dijo que no porque era un varón. Entonces todos estos cambios culturales tienen que ser arraigados desde nosotros como los docentes, como también la estructura del gobierno y poner políticas públicas que sean amplias para todas las personas. Bueno, en relación a las políticas públicas, y vos cómo notás en este momento en el área de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese tipo de actitud. Yo me acuerdo que fui a dar una charla, ahora me he invitado por un organismo de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que me gustaría saber, recordarlo, ¿no? Mi punto de vista, y mira, mi punto de vista, mira, soy la única persona travesti que está trabajando en el gobierno como docente en los centros culturales barriales. Que pueda ingresar y que pueda cambiar esa perspectiva y ponga un punto de vista entre todos los docentes, este año lo que se provocó desde adentro, desde estos lugares, que esta situación se revierta y que los dos centros culturales que son se den la perspectiva de diversidad como muestra final de fin de año. Si eso no es importante, decirme dónde no puede estar, que es la mejor manera de incursionar y meter desde nuestra perspectiva. El gobierno, como así como también la sociedad, tiene una deuda pendiente con la diversidad, principalmente porque realmente estamos viviendo en una situación que, si vos lo ves mundialmente, en Rusia hoy todavía no podemos ni tener ni una perspectiva porque nos matan, ¿viste? No, seguro. Y si vamos viendo en otros lugares como que no sé, en África, directamente somos asesinadas las travestis, como también las personas gays, lésbicas, e igual la diferencia. Entonces, desde esa mirada, nosotros lo que sí venimos como colectivo, como defensora de mis derechos y de los derechos de muchas de nuestras compañeras, que se sigan implementando como lo hacen a medida que vamos incorporando a personas con las distintas maneras de ver nuestras visiones y que sigan implementándose en todos los ámbitos, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros pedimos. Y mi mirada, ¿cómo lo veo? Yo lo veo que en positivo, porque no es solamente del gobierno, sino es una cosa que se ha puesto en vigencia de toda una sociedad que reclama. O sea, vos ves hoy en día una trans, si bien hay cosas que todavía se siguen trabajando y a futuro se van a seguir laburando, vemos que en realidad también ya no solamente somos criminalizadas, sino que también ya se está construyendo en nuevas generaciones de jóvenes que ya no miran una solamente a una conductora a decirnos y a insultarnos. Obvio que hay que derrumbar mucho el patriarcado y todo lo demás, pero tiene una clara visión, y que con la ley de identidad de género y matrimonio igualitario, que nosotros los que estuvimos luchando y la ley nos ampara, que eso es sumamente importante, y ese es el respeto que hemos luchado y supimos conseguir, y el Estado tiene que seguir poniendo políticas públicas, por más que pasen todos los partidos políticos en el medio, porque más allá de los partidos o no partidos, nosotros estamos construyendo con toda una sociedad. Ahora, lo que no podemos permitir es que nos avasallen y que nos digan, espere, usted no tiene el derecho, porque nosotros tenemos todos los derechos como todos y las obligaciones. Yo a la mañana me levanto y voy a laburar y cumplo las horas y todo lo demás. Ahora, mi obligación es esa. Ahora, cuando viene y me dice una maestra, una docente, a mí, vos no entras en este barrio porque sos travesti, ahí sí ya cambia la cosa, y ahí sí articula a la ley 27.743, que es la ley de identidad de género, y ahí interpelo también al Estado. Creo que es como estamos construyendo de a poco. Yo creo que tenemos que darle un poquito más de fuerza y de engranaje, y que creo que esto tiene que ver con la sociedad también y con todas las organizaciones civiles que tienen que empezar a seguir remándola por un cupo laboral trans, porque también tienen que ingresar más compañeras que quedamos muy poquitas, soy una sola. Imagínate vos todo el desamparo y toda la mirada positiva que pueden haber en la cultura si hay una sola. Entonces, creo que es el futuro y creo que es lo que va a venir. Y que creo que después de todo esto de visibilizar, del cupo y todo lo demás, a futuro se va a naturalizar. Y que yo ya no va a ser dependiente de que, bueno, ingresó una trans al Estado. Ya va a pasar, ojalá que pase. Y si no pasa, estaremos luchando también por eso, ¿no? Bueno, de Daniela Ruiz, te agradecemos mucho desde ya tu intervención en el sábado pasado. Recordanos bien el nombre de los centros donde estás trabajando con tus talleres. Sí, los talleres son los lunes, todos los lunes, Alfonsina Storni, acá en la calle Tucumán, 3233, es entrada libre, es entrada gratuita, pueden inscribirse, siempre los talleres se dictan para teatro inicial, pueden venir, se pueden sentir cómodos, pueden estar tranquilas, porque siempre construimos desde el teatro también una expresión libre, según a las personas que cada una que quiera incluirse al sentimiento, demás. A ver, se está perdiendo un poquito la voz. El Alfonsina Storni, que queda en Tucumán 3233. Y después tenemos el Centro Cultural Tomores, que esto queda en Palermo, en Solar 3215, creo. Sí, Alfonsina Storni, Centro Cultural Tomores. Bueno, Daniela Ruiz, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y desde ya, también en nombre de Trinchera Cultural, gracias por tu participación del día sábado. Muchísimas gracias a ustedes, y me pone un honor, me pone muy contenta que sigamos construyendo con estas perspectivas, y gracias por la invitación del sábado pasado. Sin duda sí lo haremos. Fuerte abrazo, Daniela. Abrazo disidente. Hemos escuchado testimonios de cómo la cultura represora es ese monstruo grande que pisa fuerte. En distintos espacios siempre impone sus mandatos, inocula la culpa, se la pasa inventando amenazas y multiplicidad de castigos. Los espacios llamados alternativos, y son realmente alternativos a la cultura represora, bueno, están realmente sosteniendo una batalla, yo diría que es una guerra cultural contra estas formas de hegemonía y de represión y de exterminio, ¿no? Las radios denominadas comunitarias, desde ya La Retaguardia, FM Sur, La Tribu y tantas otras, bueno, sostienen este combate permanente contra todas las formas de la cultura represora. Y en ese combate, desde este lugar de los sueños posibles, nosotros nos sumamos ya desde hace varios años y por eso los invitamos a seguirnos escuchando. Y además reiterar la invitación para el 9 de junio, 17 horas en la CLAC, ahí en Avenida de Mayo 1158, donde yo me encontraré con mis 70 años en el marco del cuarto encuentro de la gratitud militante. Felices sueños posibles.